COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Y bueno, por la técnica, mortales. Estamos con alguna dificultad técnica con Luis Angió en el estudio Los Matadores, ¿no? De ahí de Villa Crespo, pero bueno, ya se va a recomponer seguramente. Y estamos saliendo, como todos los lunes, a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar en nuestro nuevo luqueado friolento, pero adosado al sillón de la operación técnica de la retaguardia, nuestro querido amigo Fernando Tevelo. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, a través de la página de Oíd Mortales, www.oidmortales.com.ar. Y por el otro lado, acordate que tenemos un WhatsApp, que es el 153-181-3126. ¿Sí? Te lo vuelvo a decir, despacito. 153, o sea, 153-181-181, ¿no? Ese que va por no sé por qué barrio. 31-31-26. Bien, hoy tenemos un programa en el que vamos a estar charlando con nuestro compañero, mi querido compañero de Pirovano, y que tantas veces nos ha acompañado en nuestro programa, que es el doctor Ricardo Teijeiro, y que por otro lado vamos a... Bueno, el tema es el corona y todo lo que nos está pasando, y bueno, y esto que decimos, que es tan dinámico, y que empiezan a suceder otras cuestiones, y bueno, nada, vamos a ir charlando de estas otras cuestiones con el doctor Teijeiro, y después más tarde vamos a hablar con los corona esposos, y lo llamamos así porque es un matrimonio, un querido matrimonio amigo, yo sobre todo soy amiga de ella, que también es compañera del gremio de la salud, y que... han pasado por el corona y me parece que justamente el doctor Teijeiro nos puede dar toda la cuestión científica, infectológica, epidemiológica y todas las preguntas que nosotras tengamos para hacerle, pero me parece que Marcela y Omar, de ellos hablamos, nos van a contar en primera persona cómo fue estar con el coronavirus, qué les fue pasando, qué consejos le fueron dando, cómo lo fueron resolviendo, en qué momento estamos ahora de esta cuestión en sus vidas. Y otro tema que reaparece y reaparece ahora con frecuencia, que es el tema del testeo, el hisopado, que cómo es, que cuándo te lo hacen, y después, y el plasma. Bueno, de todo esto vamos a intentar charlar con nuestros amigos Marcela y Omar. Vamos a si a Fernando le parece, hacer nuestra primera pausa, pasar alguna pauta que seguramente tenemos del gobierno de la ciudad, algún tema musical que él quiera elegir, y mientras tanto Luis sigue luchando con los cables para poder conectarse y estar aquí presente en este programa. Adelante, Fer. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Oíd. Mortales. Tears I cried for you. I want you here to have a hold as the years go by and we go old and gray. Come on, Edgar. Oír. Mortales. Estamos escuchando a Ringo Starr, que está por cumplir, creo que nada más ni nada menos que 80 años, por ahí anda, de fotógrafo. Así que bueno, nos estamos adelantando, no lo saludamos porque es mala suerte, y el cumpleaños tiene que ver con mañana, y yo este tema se lo dedico a Héctor, a mi hermano, ¿sí? Que él es el pana, el número uno de los Beatles, y bueno, es un buen momento para acompañarlo y acompañarnos los dos. Bien, y yo no sé si le gustarán los virus, pero le gustan los virus y las bacterias, y está en línea nuestro querido amigo el doctor Ricardo Teijeiro. Hola Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy Ricardo. Bien, todo muy bien. Espero que ustedes también. Bueno, sí. No sé si te gustan los Beatles, pero nada. Sí, ya. Son de nuestra época. ¿Cómo no nos va a gustar? Que ya iniciamos mucho con ellos. Tal cual, tal cual. Bueno, Ricardo, empecemos por donde vos quieras. ¿Cómo estamos? ¿La ola, no la ola? Por donde vos quieras empezar. Bueno, vengamos que estamos en una situación donde estamos, por lo menos en Cava, en una meseta donde tenemos un promedio de casos en los últimos 6-7 días, que es alentador pensar que no estamos en un crecimiento, que por lo menos estamos en una meseta. No sabemos si nos vamos a seguir teniendo un crecimiento, pero esto es alentador de alguna manera. Y considerando que estamos en pleno aislamiento, es de esperar que en las próximas semanas se mantenga esta meseta. Bien, y ¿cómo estás viendo, digamos, el tema salud? Por lo menos el gobierno de la ciudad. Bueno, los hospitales, y es como nos pasa a nosotros, que tenemos una cantidad de casos importantes, pero el 90% son casos moderados, que están evolucionando bien, inclusive los adultos mayores que nos han referido desde los geriátricos y demás, tuvimos una buena evolución. Obviamente que mantenemos una mortalidad baja, que en promedio 1,5% es muy baja, y en adultos ancianos o con enfermedades previas importantes. Entonces eso también es muy importante a tener en cuenta, porque siempre insistimos que son los grupos que más hay que cuidar, que más hay que proteger, que más riesgo van a tener. Pero también nos deja tranquilo porque la circulación que estamos teniendo es en un promedio de gente de edad media, de jóvenes. Pues fíjate que el mayor promedio de circulación está entre los 25 y 55 años, lo cual es muy bueno porque tenemos una gran cantidad de pacientes que van a tener contacto, que van a generar anticuerpos y que no van a enfermar. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, respecto a eso que vos dabas, que el 1 y pico% de los de la gente que fallece son personas mayores, estamos hablando supuestamente, o creo yo, mayores de entre 70 años para arriba. Pero de ese 1 y pico% que de todos los contagiados fallecen, ¿qué porcentaje son adultos mayores? No, lejos, pero lejos. El porcentaje de adulto mayor es muy, pero muy alto, y tenemos que estar calculando el 85%. Ajá. Y de esas personas mayores, la mayoría son que se han contagiado en sus casas o porque salieron, o son personas que lamentablemente, como hemos visto en estas últimas semanas, viven en geriátricos, se lo han contagiado en geriátricos. Nosotros tuvimos al principio una gran cantidad de pacientes de grupo cerrado, de geriátrico. Uh-huh. Porque, si ustedes recuerdan, los primeros casos en adultos mayores se hicieron por focos en geriátricos. Y en el hospital recibimos muchos de ellos. Entonces, una gran parte fue de los geriátricos, que hay que tener mucho cuidado, y en este momento se están haciendo controles específicos, y por eso también disminuyeron las casas de geriátricos. Pero después todo lo demás es circulación comunitaria, es el contacto con familiares o contacto social. Eso es la realidad, ¿no? Sí, y bueno, estamos con los testeos. Nosotros, los trabajadores de salud, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, nos estamos testeando todas las semanas. Si hay contactos directos, nos aíslan. Y bueno, y sale el segundo grupo. O sea, está todo como bastante articulado. Y, igualmente viviéndolo muchas veces con angustia por ver a los compañeros, ¿no? Y esto que vos también ves en el hospital. Pero digamos que la vamos piloteando. Y empieza a aparecer, o ya empezó claramente a aparecer, el tema plasma. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Qué es este tema? O sea, ¿se están haciendo los hospitales públicos de la ciudad algo con este tema del plasma? ¿Está funcionando? Sí, hay varios hospitales que ya adhirieron al protocolo de Nación. Nosotros en nuestro hospital estamos en camino, estamos presentando el trabajo de investigación. Todo esto se hace bajo trabajo de investigación, no como tratamiento. Entonces hay que presentar un protocolo, tiene que ser autorizado, y después se hace la indicación de plasma. Ya hay varios grupos que lo están haciendo en el sistema privado, en el sistema público. Todavía no tenemos, obviamente, la evaluación de la evidencia. Ustedes saben que muchos de estos estudios son doble ciego, y los investigadores no sabemos que le estamos aplicando al paciente, y una vez que termina el estudio se abre el ciego y ahí se determina. Eso es para valorar objetivamente los efectos de la medicación. Pero bueno, uno tiene entusiasmo, hay dos tipos de plasma, uno es el plasma humano y otro es plasma equino, que también se empieza a hacer un estudio en esta semana o la semana que viene. Bien. Y a nosotros nos testean, nos pinchan el dedo, nos sacamos esto que hablábamos la otra vez de los anticuerpos, o sea, si diera positivo, entonces ahí recién nos hisopan, ¿verdad? Sí. Cuando bien. Te hacen el testeo, no, sí, pregúntame. Sí. Si yo no soy trabajadora de la salud y empiezo con alguno de los síntomas que ya sabemos, me acerco a un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, a las unidades de febriles, o llamo al 107, ¿y qué me hacen? ¿El testeo o el hisopado? No, el hisopado, porque se va a buscar al virus en la vía respiratoria. El testeo es la búsqueda de anticuerpos. Esto se hace en personal de salud, porque supuestamente estamos expuestos, es probable que pudimos tener contacto con el virus, no haber hecho síntomas, no habernos dado cuenta, no tener ningún tipo de patología y sí haber generado los anticuerpos. Entonces es muy importante valorizar aquellos que tuvieron contacto, aquellos que tienen el virus y aquellos que ya tienen anticuerpos están protegidos. Esas son medidas que se hacen en el personal de salud y también se hacen en la población en algunas regiones como un estudio epidemiológico para saber, bueno, cuánta población sin haber tenido sintomatología, habiendo sido asintomático, tuvo contacto con el virus. Bien. Bueno, Ricardo, algo que vos te parezca importante en esta altura, digamos, de la pandemia, que todos tengamos en cuenta. Seguir insistiendo mucho en los mecanismos de prevención, de higiene, el distanciamiento físico, el uso del barbijo social. Seguir insistiendo porque estamos en el medio del recorrido. Nosotros todavía tenemos un julio realmente con frío, con enfermedad respiratoria, un agosto también que va a ser importante y espero que el agosto ya sí esté cayendo la curva y bueno, después quizás empecemos a ver un poquito con más tranquilidad el final de esta pandemia para nosotros. Bien. Ricardo, yo estaba viendo acá el cuadro de pacientes al día de hoy, ¿no? Que reportan en el gobierno de la ciudad y hay hospitales como por ejemplo el Fernández, que evidentemente atiende personas de algunos sectores vulnerados, ¿no? Donde hay un ámbito donde está, calculo que debe ser la Villa la 31, sí. O el barrio Mitre, donde tienen una alta cantidad o una mitad de los COVID moderados a los que están en unidades intensivas o también con respiradores. Y por otro lado, veo que, por ejemplo, otro hospital que podría ser también que atiende sectores más carenciados, vulnerables, como el Piñeiro, tiene solo 8. ¿A qué se debe eso? Hay hospitales, sí, que están determinados, que son los hospitales rojos, que es el Argerinche, Fernández, en Santoyani, donde están atendiendo COVID exclusivamente. Entonces son derivados a esos hospitales. Después hay grupos de hospitales amarillos, como es el Piñero, que no está recibiendo todo COVID, sino la afluencia local de COVID, más todas las otras patologías. Y después los hospitales verdes, que son los hospitales generales, Subillarreta, Vélez Arfiel, que todavía no están impactados tan fuertemente con COVID. Se decidió clasificar los hospitales para trabajar mejor en red, ¿no? Ah, es un tema entonces de derivación, de mantener un equilibrio de organización y no tiene nada que ver con los pacientes si son del barrio o de la zona de influencia del hospital. No, porque reciben las derivaciones por la patología. Claro, perfecto. Bien. ¿Y cómo, perdóname, Cris, lo último, cómo ves de acá al 17, que faltaría 10 días, si esto va más o menos evolucionando, como vos decís, en más o menos en una semiplanicie, que se pueda cambiar de fase en la ciudad, si no se revierte la situación en los partidos del Gran Buenos Aires que son colindantes con la ciudad, ¿no? Porque quizás abrir en ciudad significaría otra vez volver a alguna problemática respecto al contacto permanente con provincia, ¿no? Veo altamente probable que se pueda cambiar de fase si se mantiene, es muy esperable que se mantenga en CABA. Ahora, después hay que tener muy claro que va a seguir uno el aprendizaje y si en algún momento tiene que revertir, va a tener que volver para atrás, si es que tiene un rebrote o pasa algo. Pero eso nos quita que uno no tenga la oportunidad, porque es la única manera de probar. Si nosotros estamos en una meseta durante estos 10 días que llegan, seguramente que se va a cambiar de fase. Están todas las intenciones. Bien. Bueno, doctor Ricardo Tejeiro, a descansar un poco, que esto es como de lunes a lunes, ¿no? Y sí, en esta temporada no estamos teniendo ni fin de semana ni fin de semana largo como el que viene. Así que Voy a hacerle una pregunta que generalmente siempre las hace Cristina, esas preguntas así más bien personales, pero cuando se termine todo esto, ¿dónde te pensás ir? No sé si vamos a poder viajar mucho, no sé, pero bueno, algún descanso me voy a tomar seguramente. Aunque sea un parque, qué sé yo, a tomar un mate. Todavía no lo tengo determinado, no tuve tiempo de pensarlo, pero sí seguramente algún descanso. Después yo te sugiero unas cabañas en San Vicente que están buenísimas y están re cerca. Bueno, bárbaro. Lo voy a tener en cuenta. Dale, después te cuento. Bueno, gracias, Ricardo. Un beso, chao. Que descanses y te veo mañana en el hospital. Un beso grande. Chao. Bueno, hablamos. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estuvimos hablando con el doctor Ricardo Teixeiro, médico infectólogo. Como siempre, me olvidé de pedirle la matrícula, aunque ya muchas veces la he dado. Él pertenece al ámbito público, específicamente al Hospital Dr. Ignacio Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires, y también asesora al Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Lo van a ver en muchos medios de la tele, en TN, en C5N, en América 24, está así como por todos lados y todo el tiempo. En la retaguardia también. Y por supuesto, su origen en la retaguardia, exactamente. Bien, siguen, bueno, reportándose, a comparación de ayer, tenemos más casos en la ciudad y algunos muertos más, y la verdad que es, nada, uno se preocupa y está desde ya como en tensa calma, como se dice, ¿no? Como esperando. ¿Qué es lo que va a ir sucediendo? En los hospitales, como te decía Luis, nos siguen testeando, tenemos materiales, y ahora en este momento yo tengo que contarles que estamos con más cuidados todavía, porque bueno, tenemos varios compañeros y compañeras en aislamiento por contactos directos, y varias y varios compañeros internados o ya en sus casas con el COVID positivo, ellos y sus familias, así que bueno, estamos en el momento en que por ahí tenemos que salir los que estábamos más guardados o hacer otras cosas que no estábamos haciendo. No está el hospital abarrotado de gente, pero sí tenemos más cuidados también en cuanto al material que nos dan, eso quiero decirlo, porque en su momento el famoso N95, que fue como tan divulgado, bueno, por distintas razones, en nuestro caso no lo teníamos a disposición y ya desde hace 15 días tenemos a disposición el N95 para manejarnos no solamente con los pacientes COVID, sino para cualquier paciente que uno suponga que es no COVID, suponerlo como que es COVID. Por las dudas, ¿no? Vale prevenir, ¿no? Cuidándose lo más posible que después llevarse la sorpresa que no era negativo, sino que era positivo. Bien, pero todo esto hay que vivirlo de una manera, como lo diría Rosana en una canción, así que le voy a pedir a Fer que vaya preparándola. Yo se la voy a dedicar a aquellas personas, a aquellas amigas, a aquellos amigos que están en aislamiento porque han estado con algún contacto que tiene COVID y que, bueno, están asustados un poco, ¿viste? Están como con el chucho. Y como tengo algunos de mis amigas y mis amigos que están en esto, elegí a uno que quiero mucho, que se llama Gustavo, y que le vamos a dedicar entonces esta canción. ¿Dale? Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos, si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego, si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Así sin miedo, las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, si quieres las estrellas vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Y escuchábamos a Rosana, sin miedo, se lo dedicábamos a Gustavo. También yo se lo dedico a Alejandra, a una de mis compañeras que está aislada, a Euge. Pero bueno, no va a pasar nada, muchachos, tranqui, sin miedo, sin miedo. Y vamos a tener así como una charla conjunta con lo que hemos dado en llamar los Corona Esposos, que son Marcela y Omar, que han pasado por la experiencia del coronavirus y un poco más. O sea, no nos vamos a quedar solo en el coronavirus. Así que quiero presentarlos. Marcela, amiga, trabajadora también de la salud. Omar, su esposo. Hola, chicos. Luis y Cristina los saludan desde la retaguardia. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Sí, un poquito más que el COVID hemos pasado. Sí, ¿no? Sí, bueno, ¿querés? Sí. No sé por dónde empezar, Marcela. Si querés, te hago un relato. Dale. Y fue un año como complejo para nosotros, desde todo punto de vista, varias cosas movilizantes, como pareja, como familia, lindas, pero movilizantes. Y un bichito, un mosquito, apareció en nuestras vidas, así que Omar, mi corona esposo, se contagió de dengue. Y todo arrancó ahí, con el mosquito. Empezamos con el baile del dengue. En abril fue eso. Claro, eso fue 22 de abril creo que fue. Y bueno, me dejaron de dar el alta el 7 de mayo. Y para no aburrirnos, el 25 de mayo, yo que soy muy patriota, y no me voy a olvidar jamás esa fecha, comienzo con síntomas de COVID, y muy cerquita, por supuesto, el 28 arranca él. Así que saliendo del dengue, él contrae COVID, y yo con un susto que no te puedo explicar, que es el susto que tenía. Me imagino. Sobre todo por él. Sí, sobre todo por él y bueno, y todo lo que viene, viste, a la cabeza, todas las culpas, toda la, la sensación horrible. Pero bueno, yo en realidad siempre trato de tomar las cosas con humor. Es mi forma también de encarar la vida y vos lo sabés. Y bueno, me llevan, me aíslan. Yo, por supuesto, absolutamente convencida que lo mío era una bronquitis. Y me preparo para ir con poquitas cosas, pero convencida que era una bronquitis, y resulta que no fue una bronquitis, era el COVID positivo. ¿Y dónde te aislaron? ¿Dónde fue el aislamiento? A mí me llevaron por protocolo de la obra social a un hotel en Palermo. Un hotel en Palermo, que bueno, yo dije, bueno, me voy a ir de spa, al hotel y qué sé yo, siempre con, digamos, con el humor y con esta cosa de tratar de no contaminarse con todo lo que uno escucha y ve, que realmente es muy jorobado, es complicado, porque si uno cae en eso realmente no sale, le agarra como pánico y otro y más, ¿no? Porque realmente es difícil, estamos atravesando una pandemia, yo no es que lo desconozco esto, pero bueno, se hace complicado mantener la cordura y mantener un poco el sentido común, la alegría del día a día, porque en realidad lo que uno tiene que agradecer es que está vivo, es que uno abre los ojos y puede caminar y puede andar, y la verdad que esto es lo que yo quería transmitir esta noche, ¿no? Que se puede salir, que a nosotros nos tocó bien leve, o por lo menos leve, no tuvimos necesidad de tener un respirador ni tener que hacer estudios en el medio del aislamiento, que también eso te lleva a pensar, viste, la cabeza trabaja mucho más, porque vos pensás que, bueno, si estoy en el hotel y tengo que ir a hacerme, no sé, una tomografía, ya estás pensando que vas a tener algo mal, o algo malo, o que se te complicó. O que te puedas quedar internado. O que quedes internado, que será también nuestra inquietud, digamos, nuestro miedo. Pero, bueno, quizás estaría bueno que te contara algunos detalles un poco cómicos de esta cuestión. Dale, de estar. Dale. Bueno, a mí el doctor que nos lleva, me lleva a mí primero y me manda a un hotel que, bueno, la obra social lo tenía como estipulado, yo llego perfecto pensando que era una bronquitis, todo bárbaro, en un hotel en Palermo, dije, bueno, me viene bien para descansar un poquito, mi compu, todo. Cuando él le dice, empieza con los síntomas y lo testean y lo aíslan, lo mandan, en teoría, y yo no sabía, al mismo hotel y a la habitación de al lado. Pero ¿cómo me entero yo? Porque yo escucho la voz en el pasillo. Yo no sabía que lo iban a aislar en el mismo hotel. Resulta que el médico, muy amable, un divino, pidió que nos pusieran habitación una al lado de la otra. Entonces, cuando yo estoy pendiente y escucho la voz en el pasillo desde la habitación cerrada, siento el teléfono y me dicen, asómate al balcón. Yo digo, pero ¿cómo asómate al balcón si estoy escuchando la voz de Omar en el pasillo? Y lo veo que está en el balconcito de al lado, saludándome. Entonces estábamos de balcón a balcón, al más puro estilo Romeo y Julieta. Ahora, Marce pregunta, lo que cualquiera se haría, ¿por qué no los pusieron en la misma habitación si ya los dos eran COVID positivos? Mira, creo que tiene que ver con el protocolo y me parece que está todo como armado, los hoteles, como para una sola persona, lo cual me parece correcto. Todas las mañanas y todas las noches o al atardecer nos llamaban por teléfono individualmente

no es que desaparecen así de golpe una vez que te dan el alta, o sea que después se van yendo muy de a poco, todavía quedan dolores musculares, dolores de huesos, un poco de mareo, bueno, hubo varios síntomas de dengue que son bastante característicos y que no se van así de golpe. Eso ya me dijeron que pueden durar hasta 90 días los síntomas. Y por lo que tengo entendido, a diferencia del coronavirus que te queda una vez que estás recuperado una inmunidad, vamos a decir, el dengue no tiene una recaída, no una recaída, sino sería con otras características peores si se vuelve a contraer, ¿no? Sí, se supone que es así. Yo la verdad no tuve esa explicación, pero lo sé por casos de gente que le ha pasado. Y sí, es así, no se tiene una inmunidad. El dengue se puede volver a contraer con el contagio del mosquito que lo transmite. Y bueno, puede llegar a ser peor la segunda, sí, tal cual. Yo justamente el tipo de dengue que tuve es un tipo de los más, del más complicado, digamos, porque hay varias como cepas, no sé cómo decirle, pero hay alternativas de contagio, que de graduaciones del dengue que difieren un poquito. Y van, si no tengo mal entendido, del 1 al 4. Y bueno, no sé, calculo que después uno se puede contagiar de otro tipo, ¿no? Si yo tuve el 4, no estoy exento de que me contagie con otro tipo. Igual también está en discusión el tema de la inmunidad con el COVID. Sí. O sea que tenemos que seguir escuchando y estar atentos a ver cómo sigue. ¿Y les hablaron algo ya del plasma, Marce? Mirá, yo, por supuesto que los dos que tenemos muchas ganas de donar plasma, tenemos que esperar un poquito el tema de los anticuerpos y bueno, ver, ya nos pusimos en contacto para charlar un poco con algunos médicos sobre el plasma. Y lo que me decía una doctora es que, bueno, si no sirve el plasma para los enfermos de COVID, inclusive podía llegar a servir mi plasma, si no reunía las características de lo que se necesita, para investigación. Lo cual me pareció absolutamente correcto e importante también, ¿no? Sí, seguro. Porque, o sea, tuviste un hisopado cuando te lo detectan, digamos, ¿no? Cuando te diagnostican. Después, ¿cuándo volviste a tener un hisopado? Yo lo tuve, a ver, a los 21 días en total. Principio de julio fue. Claro, yo lo tuve los, sí, para mitad de junio, por ahí. Bien, o sea que, ¿y tuviste, ya el último fue ese? Sí. Y todo bien, así que... Fue donde dio negativo. Para dio el negativo. Alta tuviste. ¿Cómo? El hisopado. Y para el alta no tuviste entonces otro hisopado. No, es el primero que me dio positivo y el segundo que me dio negativo y ya estaría en condiciones ahí prontito. Bien. Porque bueno, ¿y siempre tuviste algunos seguimiento de algún mismo médico? ¿Cómo? ¿Siempre fue el mismo médico o médica que te siguió? El médico de seguimiento de la obra social, sí. Sí, sí. Sí, la verdad que yo bueno, te voy a dejar Eduardo, un genio. Me imagino que se genera ya un vínculo que no creo que sea. Absolutamente. Aparte porque era dos veces por día de llamarnos por teléfono o conectarnos con él, cualquier duda, dolor de cabeza. El tema es que a nosotros nos tomó como los leves, pero el dolor de cabeza muy fuerte yo tuve, y tuve pérdida del olfato y del gusto, que al día de hoy yo todavía no recuperé, sobre todo el gusto. el olfato lo voy recuperando de a poco y el gusto lo voy recuperando más o menos con buena voluntad, imaginándome lo que como. Pero, bueno, él me dijo que me despreocupe, que esto es algo habitual de los COVID leves, que es con tiempo, así que bueno, hay que esperar. ¿Y en el caso de Omar, recuperó olfato y gusto? ¿Lo llegó a perder? Sí, yo lo perdí y a esta altura ya tengo recuperado, podría decir, un 80%, no del, no 100, pero bastante, bastante recuperado. Bien. Bien. Bueno, ¿y ya estamos de alta, Omar, también? Y a mí no me dieron un alta así oficial, porque no me volvieron a hacer un hisopado, dado que no soy personal de salud, ellos por protocolo no vuelven a hacer un hisopado para ver si es negativo a cualquier persona que lo haya contraído, sino que, bueno, a partir de los 14 días ya me habían dicho que ya no tenía riesgo de contagio, o sea que estaba como en una especie de alta, mientras no tuviera ninguna complicación, y bueno, como a partir de ahí tampoco tuve complicaciones, ya puedo considerar que estoy de alta. Ya es como indestructible, ¿viste? Es como un Duravit. Te lo damos nosotros el alta, dale. Claro, ya le dije que por este año ya está suficiente, no más. Claro. Sí, no. Claro. No, hoy acabamos de ir a hacer un control con un médico, el cual nos mandó una serie de estudios, y bueno, estamos bien bien controlados con todo eso. O sea, yo calculo que esto tiene mucho que ver también con asegurarse que el alta esté bien indicada, ¿no? Igual ustedes tienen que estar, están ahora ya en sus casas los dos, pero sí, tienen que estar en cuarentena. No, nosotros, no, más que la cuarentena, digamos, social, lo que tenemos todos. ¿No hace los 14 días de estar adentro, no? Nosotros ya los cumplimos, ya pasó, eso. Ya pasó. Sí, claro, está. Nosotros ya cumplimos con esos y más todavía. Eso fue el 4 de junio, ya terminamos de hacer los 14 días iniciales. Por eso pasamos ampliamente los 14 y mucho claro. Más. Perfecto, muy bien. Bueno, se pueden dedicar ahora a coachear a gente que empiece a tener síntomas, a los que estén cursando. Andás a ver, por ahí la vuelta de la vida. Mira, yo ya te lo dije a Cris, a vos por privado. La gente que a lo mejor, y bueno, mi familia también lo sabe, porque me han empezado a llamar algunas amigas de mi hermana, gente que a lo mejor necesita charlar un poquito, yo no tengo problema de charlar, de comentarles, de hacerles como como se diría, el aguante ante tantas preguntas, porque uno se siente realmente muy solo, ¿eh? Es un momento donde creo que tenemos que aprender a escuchar al otro, a solidarizarnos con lo que le pasa al otro, a ponerse sobre todo en los zapatos del otro. No es tan fácil y hay cosas que uno las puede, digamos, puede pensarlas desde, qué sé yo, bueno, mirarlas y mirarlas por la tele. Pero cuando te toca y la pasaste y sobreviviste y la pasaste bien, me parece, yo encaro de esta forma, me parece que estás como con un plus. Y ese plus lo tenés que también dárselo al otro, entonces a mí no me molestaría en lo más mínimo que me llamen. De hecho, más de una vez mando mensajitos a gente que a lo mejor me pregunta, que son amigos, y bueno, ¿y cómo estás? Ese mensajito a mí, cuando yo estaba internada, me hacía muy bien. Entonces estoy devolviendo un poquito lo que me dieron a mí. A mí me han llenado de mimos y de cariño y de todo, y entonces eso uno se siente muy muy halagado y en deuda también de alguna forma, ¿no? Para devolver eso que a alguno le dieron. Seguro. Bueno, ya abrimos el 0800 cómo bancar el coronavirus. Claro, 0800 Corona Esposos. Claro, Corona Esposos, dale. Ya ponemos www.coronaesposos. No, en serio, me parece que si alguien tiene alguna inquietud, está bueno que entre Por supuesto, para hablar en serio están los especialistas y está bárbaro. Pero los que lo pasamos también tenemos como una visión de lo que... No todo el mundo la pasa bien, pero los que lo pasamos bien, por lo menos contarlo. Seguro, seguro. Bueno, en un ambiente Marcela... y en una cuestión de pandemia y tan grave, ¿no? Con tanta gente que se muere, entonces, bueno... Esto también. Disculpa, yo creo que para agregar hay que tratar de que no nos gane la mente ante los síntomas que tengamos, porque en realidad la mente es la que mayormente puede traicionar al físico. Y muchas veces uno se siente atemorizado, se siente con muchos miedos con respecto a esto. Bueno, yo porque lo viví y la verdad que eso hace que uno tenga más síntomas todavía de los que realmente tiene. Así que creo que eso es lo más importante, tratar de individualizar el pensamiento y enfocarlo hacia otro lado para que no afecte también a los síntomas que uno pueda llegar a tener. Bárbaro. Bueno, los Corona Esposos, Marcela y Omar, muchas gracias por esta comunicación y bueno, y seguiremos charlando en otro momento. Sí. Porque esto es así increíble, simplemente pensando en lo que pasó Mar, claro, puede decir esto, ¿no? Qué mala suerte. Por eso, cuando quieran, acá estamos resistiendo a cuanto bicho hay. El plasma mío es vale todavía. Claro, él dice que el plasma de él es más poderoso. Sí, seguramente. Porque seguramente. Vale doble. Y yo le dije, claro, tachá la doble de este año porque ya está. Bueno, un beso enorme para los dos y ya nos estaremos viendo cuando podamos... soltar esta cuarentena y juntarnos. Ojalá. Bueno, mientras tanto, si no, nos explicamos así. Muchas gracias. Gracias. Chao, beso. Estuvimos charlando con Marcela y Omar, los que graciosamente se llaman los Corona Esposos, porque han pasado por el COVID-19 y él también por el dengue. Así que, bueno, un compendio de experiencias. Y como decía Marcela, tachame la doble este año, ¿no? O sea, habiendo tenido dengue y corona al mismo tiempo. Luis, nos quedan 2 minutitos. Vamos a ir despidiéndonos. Sí. Saludamos a Julio Pardo en la M90. Saludamos a Fernando Tevele en la retaguardia. Le agradecemos a todos los que nos están y a todas las que nos están escuchando y nos despedimos con un tema que tiene que ver con alguien que también hubiera cumplido años y que a mí, bueno, que este me lo dedico a mí hoy en este día. Así que bueno, gracias Luis, nos vamos con Mercedes Sosa y el tema Cuando Estoy Triste. Hasta el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau. De Palo Santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música, pero te vas y vuelves, me di a acabar la noche. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, no lo hago para nadie, solo porque me gusta.